El pasado viernes realizamos la presentación del proyecto La Ciencia es Cosa de Todos, un proyecto realizado por La Lechuza en colaboración con el INTA de San Juan, el IPAF Cuyo, en la Escuela Tierra del Fuego, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan. Desde el Departamento de la Comunicación, la licenciada Cecilia Jornet, directora del proyecto, se refirió a los objetivos generales de este proyecto. Lo que me encontré es que en el formulario que la Secretaría de Ciencia y Técnica nos pedía que llenáramos para pedir el financiamiento, teníamos que poner cuáles eran las fortalezas que creíamos que tenía el proyecto. Y nosotros, entre un montón de opciones que decían la música, la propuesta estética y una serie de cuestiones muy propias de la producción radiofónica, lo que marcamos como fortalezas que tenía ese proyecto que estábamos presentando en ese momento era la temática y los actores. Y sigo pensando que teníamos mucha razón, sobre todo por esto de los actores, porque no nos estábamos refiriendo a actores de radio y televisión, nos estábamos refiriendo a las personas de carne y hueso, a los niños y niñas, a las maestras, a las chicas y chicos que hicieron los talleres, a la gente del INTA que los recibió. Sigo pensando que esa sigue siendo la principal fortaleza de este proyecto. En talleres que se realizaron dentro de la escuela y con visitas a la estación experimental del INTA, los niños de quinto y sexto grado pudieron conocer la tarea que realizan los investigadores en diferentes temáticas. Miriam Díaz, directora de la escuela, nos dio algunos detalles de cómo influyó el proyecto en los chicos. La posibilidad de este proyecto, La Ciencia es Cosa de Todos, nos ayudó a nosotros en la escuela a descubrir cualidades ocultas, ya que los niños a partir de esta experiencia tuvieron una mayor expresión, una mayor comunicación, se propició lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo también. Lo vivenciaron de una manera única. Estamos convencidos nosotros en la escuela que la manera de aprender es experimentar el conocimiento. El proyecto cuenta con 20 programas radiales de media hora y 4 videos que estarán a disposición de quien lo requiera. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.